boca de dulce de leche. Mamacita la mafiosa jefa de la noche. Shake, shake y mueve el bombón. Una pobre diabla como Don. Su man, tengo un flow zarpado. Soy como un crimen organizado. Yo lidero una combi selecta. Una cara y una mente perfecta. Nene, yo manejo bien de lotería. Vuelo caro y vuelo en el avión de la jet set. La rapera de la música latina. La que puso y la que pone de moda tu closet. Irreverente, irracional.